Vale. Estamos en directo en teoría, pero no sé si se escucha bien, ¿eh? ¿Puedes comprobarlo, Albert? Ah, sí, en eso estaba. A ti se te escucha bien. Vale, ¿y a ti? A mí se me escucha bien. Ah, Bote, di algo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estoy Vale. aquí, si me veis aquí, es porque mi perra, como está lloviendo y hay rayos, ha venido, tiene miedo. Y cada vez que hay tormenta, viene, esté donde esté, viene a verme. Así que es posible que hoy tengamos, seamos cuatro en la taberna. Hay algo que no me cuadra. Suena todo bien. Algo habrá. ¿Eres tú, Salva? No, yo no estoy haciendo nada de momento. Debe ser eso. Vale, perfecto. Podemos tirar para adelante. Vale, déjame poner. Va. Va. Va, estoy trabajando. Pobre, es que se asusta mucho. Pobres bichos tú. Soy tan retarded que he puesto el tweet en Twitter y he citado a un tal Salva que no soy yo. ¿Te imaginas? Este señor dice, ya puedes ver a Salva no sé quién en YouTube y lo estoy diciendo, ¿cómo que me están viendo en YouTube? ¿Qué Además, dices? es un salva que también lo pone con B, ¿sabes? No jodas, ¿sí? Otro taradito. Sí. YouTube ha evitado que un comentario mote dijera tu perra es sabia. ¿Cómo? Mi perra sabia. Pobre, pobrecita, que tiene miedo. Bueno, va. Bueno, pues ya Pues estamos nada, aquí. se escucha bien. No sé qué hacemos estos primeros 5 minutos que todo va bien. ¿Qué se Es hace verdad. en los... Sí, porque si no, Ay. ¿para qué es el programa? ¿Para qué es el programa corto? Oye, mira, he ido ya a la pelu, Vuelve la nueva normalidad, ¿eh? Yo tengo que ir mañana, tío. Además, llevo aún heredado el pelao que me hice yo hace un mes y medio, en un momento de desesperación, que me puso un vídeo YouTube y me pelé solo. Ay. Sí, Mote. Y te digo una cosa, hace un par de semanas que estuve sin la gorra, o sea, era el pelao que me había hecho. Pero ya la cosa empezó a notarse más y más todos los estropicios y ahora mismo estoy. De hecho, a mí ayer me en el trabajo me dijeron que tenía que volver a la oficina. Lo dijeron el miércoles por la noche y fue como, el pelo, joder. No había ninguna peluquería, ya no había horas hasta este fin de semana, o sea que bueno, un drama todo el Pero tema. que no vas con gorra al trabajo. Pero ¿cómo voy a ir con gorra, tío? Es que no hace humedad como en Mataró allí. Pero sí, ya poco a poco vamos viendo la normalidad, lo cual quiere decir que salvo que el Banco de Hierro ponga oposición, pronto nos veremos. Eso Bueno, sí. yo. Eso sí, a ver, nosotros no decidimos. Tampoco. También es verdad que a lo mejor es un poco pronto, ¿eh? Hay una ¿No? cosa, es verdad, esto es una cosa que la gente. Mira que llevamos ya un par de añitos con la nueva infraestructura, y, perdón, la nueva estructura, pero yo de vez en cuando leo por Twitter aquí comentarios que se sigue entendiendo, se sigue diciendo que quien manda en Meri es Salva. Persona que más manda en Meri es el Banco de Hierro. Quiero decir, si este análisis, si hay tiempo para sacar este análisis esta noche o mañana, es una cosa que no decide Salva. Lo decide el Banco de Hierro. Correcto. Y si es muy tarde, pues. El lunes Claro, claro. es fiesta en Barcelona por la segunda Pascua. Yo no he decidido pillar fiesta. El Banco de Hierro me ha dicho, coges al nuevo director, al tal Roberto, y le dices, oye, el lunes es fiesta aquí, ¿vale? Y Yo lo yo entiendo, ordeno y esa. mando. Yo lo entiendo, Saba, porque el otro día mi mujer me dio la razón y lo primero que dije es pedirle perdón. Y dije, perdón, perdón, perdón, perdón, perdón. Porque no, por si acaso, ¿no? Porque si me da la razón, es que algo malo va a pasar. Dije, perdón, perdón, perdón. Lo siento. No volverá a pasar. En fin, bueno, basta. ¿Qué tal? ¿Qué tal esta semanita? Bueno, salimos con una noticia muy heavy, ¿no? Primero, hoy han pasado cositas hoy. Tenemos lo de Sony, confirmado el día 4, que veremos jueguecitos, ¿no? En principio. En principio Aquí sí. no damos rumores, pero estaría bien un Horizon 2, ¿eh? Se había Estaría comentado. bien, ¿eh? Se había Estaría comentado, bien. la verdad, se había comentado y yo creo que tiene sentido, ¿no? Porque hace tiempo que no hacen nada esta gente. Bueno, a ver, no hacen nada. ¿Tú cómo lo Estaría. ves, Albert? ¿Te apetece un Horizon 2? No me busquéis así con el tema, lo habéis introducido vosotros, pues lo No, tenéis pero vosotros. a ver, o sea, el 4 de mayo, de junio se hace una. Se hace un evento de más de una hora con juegos de Play 5, ¿vale? Y vamos a ver juegos first party, o sea, no vamos a ver solo cosas extras, sino que vamos a ver cosas tochas. Y a ver, hay ganas de ver cosas, ¿no? ¿Ves? Este sala, yo iba bien con el tema, lo introducís el tema y yo con respeto os escucho, aprendo y demás, pero cuando ya sueltas la frase, no solo, o sea, no solo va a haber juegos extras, sino habrá cosas tochas, No, first porque yo lo party. que quiero decir es que, No te a pongas en ver, ese carro, no puede ser que haya otro dale. trailer. Vale, venga, va, Vale, sigamos. tienes toda la razón, tienes toda la razón. No he sido suficientemente. Sí, exacto. A ver, vamos a hablar de las declaraciones de Jim Ryan, el CEO de Sony, que eso me ha gustado mucho, porque le han preguntado por el tema de si habrá juegos intergeneracionales como hará Xbox. Por ejemplo, Halo Infinite va a salir en Xbox Series y va a salir también en Xbox One, ¿vale? Y él ha dicho un comentario que ha encendido, ¿no?, a las tropas, en las cuales ha dicho que no, que los juegos de Play 5 no van a salir en Play 4. Eso es importante porque no ha dicho que los de Play 4 vayan a salir en Play 5, que eso sí que va a ser, porque hay retrocompatibilidad. Diciendo que él cree en las generaciones y que cuando tú das un salto de generaciones para ofrecer cosas que no son posibles en la anterior. Y por lo tanto, lo que quieren ofrecer son cosas solo posibles en Play 5 y que por eso no va a haber esta intergeneración de juegos exclusivos, entiendo yo, de Sony. ¿Qué os parece? Como ¿Ves los juegos eslogan. de si ves los juegos de lanzamiento de PlayStation o de Xbox para el caso, durante las últimas generaciones, yo no creo que no haya ningún juego de lanzamiento que pienses es que esto era imposible en la anterior generación. Lo más parecido a un salto técnico increíble lo vimos con Table Tennis de Rockstar. Y lo demás, francamente, no sé qué decir. Yo entiendo el concepto es decir, yo no me gasto este dinero para juegos que se vean simplemente un poco mejor, pero hasta el punto de decir es que yo lo que cuando yo salga un juego de PlayStation 5 el primer día, los juegos que salgan de lanzamiento en PlayStation 5 iban a ser imposibles en PlayStation 4, yo lo dudo mucho. A Dudo ver, mucho porque. es verdad que él lo dice como diciendo, hemos hablado del audio 3D, hemos hablado del DualSense, que es el nuevo mando, de las opciones que tiene el SSD y todo esto son características que tienen que hacer únicos los juegos que salgan en Play 5. Pero yo también estoy de Ya. acuerdo con lo que dices, que todo esto es algo que seguramente se va a ir explotando con el tiempo, no de Claro. salida ahora. Yo creo que sí, vamos. No Sí. sé, me da esa impresión. Pero sí que es verdad que confronta directamente el modelo con el de Xbox, es evidente eso, que lo confrontan y son dos modelos distintos, de salida al menos. Sí, totalmente. Bueno, a ver qué tal. Yo me gusta que hayan dos formas de verlo completamente distintas. O sea, me gusta que haya dos empresas que apuesten por cosas muy distintas y al final se verá, pues bueno, se verá cuál se lleva el gato al agua, ¿no? Al final el usuario tiene que tomar una decisión, y lo hará comprando una, la otra o las dos. ¿Y tú, Albert, qué Yo, dices? respecto a este tema, yo no creo que las características de ambas consolas, que de hecho tampoco había tanta diferencia en las anteriores a nivel de arquitectura, yo creo que las características vayan a permitir una diferencia de modelo tan grande como estos dos que ahora mismo con palabras están anunciando. Al final, sigue siendo como dices tú, que habrá juegos first party, pues que obviamente serán exclusivos de una o de otra, pero que el gran abanico de videojuegos que van a vestir el catálogo de cada una será compartido. Entonces, por mucho que tú tengas una filosofía diferente, lo nuevo va a salir para ambas y si la compañía que está haciendo ese juego cree que los tiempos de carga, cree que el tamaño del escenario y cree que el detalle de las texturas y de los polígonos pueden llegarlo a reescalar para que también funcione en la pasada generación y hacerle una cosa intergeneracional para vender más y no desaprovechar el parque de consolas que ya tienes, pues habrá un montón de juegos intergeneracionales que saldrán para las dos, mejorado para una y para otra. O sea, quiero decir que no creo que estemos hablando de dos plataformas tan distintas técnicamente que le permita a una seguir un modelo radicalmente distinto a la del otro. Creo que habrá algún caso de decir, pues mira, si este juego en concreto lo hacemos exclusivo de Play 5. Vale. Pero en líneas generales yo creo que son dos plataformas que van a ofrecer una... Durante el primer año van a ofrecer bastantes juegos que se podrán... O sea, que serán lo que entendemos como intergeneracionales, por un lado y por otro. Creo, ¿eh? Creo. ¿Creéis que...? Una cosa es intergeneracional teórico. Es decir, este juego está a caballo entre lo que es la anterior generación y lo que es esta generación, ¿vale? Claro, y la otra cosa es intergeneracional real, que sale para las dos generaciones. Sí, sí, ¿sí? Porque, es decir, la semana pasada aquello que hablábamos, o sea, sabemos, por ejemplo, que uno de los motores pilares para la próxima generación será Unreal Engine 5. Pero la realidad es que de aquí a que Unreal Engine 5 sea comercializado y sea distribuido y de libre acceso, la mayoría de juegos que recibiremos durante el primer año en PlayStation 5 serán aún con Unreal Engine 4 y serán aún con CryEngine, la última versión, y serán aún con los motores que tenemos hoy en día. Lo cual, si la compañía lo quiere, lo considera oportuno y técnicamente es viable, pues posiblemente sean juegos, sobre todo en siguiendo la filosofía de Xbox, que posiblemente sean jugables tanto en una plataforma como en la otra. Pero bueno, que... Sí. Aquí en el chat pregunta Julián Rodríguez, ¿creéis que un Horizon Zero Dawn 2 no saldrá en PS4? Yo creo que no. O sea, siguiendo las declaraciones que está diciendo Jim Ryan, yo creo que va a ser exclusivo, si se anuncia, va a ser exclusivo de Play 5 precisamente por eso. Bueno, por eso. A ver, que podría salir, seguramente sí, pero que va a ser un gancho para la salida de la consola. Claro, ahí está. ¿Es de salida? Ahí está salida... Perdón, una cosa, Albert. Si es de salida, entonces el juego se empezó a desarrollar para PlayStation 4, ¿no? Porque no, cuando se empezó a desarrollar, si, o sea, tú quieres poner un Horizon en PlayStation 5 de salida, es imposible que lo desarrollaran en PlayStation 5 de salida, ¿no? O sea, se tuvo que empezar a desarrollar con el hardware de PlayStation 4, ¿me explico o no? Porque ¿cuánto hace que existe el hardware de PlayStation 5? Los que desarrollan posiblemente llevan ya... Bueno, es que al final... pero bueno, pero no. Esto es lo que decía yo al principio, Mote. Es que ya desde la pasada generación, ya lo dijimos en su momento, la arquitectura al final de PlayStation 4 y Xbox One, a nivel de arquitectura son dos PCs, literalmente. No hay ningún componente dentro de ellos que no siga una arquitectura propia de un PC. Con lo cual... tú puedes estar desarrollando para PlayStation 5 desde un punto de vista y dices, vale, yo tiro toda esta carga técnica en todos los sentidos, carga gráfica, carga poligonal, carga de espacio, todo lo que yo quiero concebir en mi juego, y creo que el hardware que va a venir será capaz de soportarlo. No es como en la época, o sea, yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es el justamente lo contrario de lo que estoy hablando. No es como la arquitectura en su momento de PlayStation 2. Que si a día de hoy alguien analiza un poco cómo era arquitectónicamente PlayStation 2, es un disparate absoluto. O sea, es una máquina que rompe totalmente los moldes de cómo se estructuraba un ordenador. O sea, es una filosofía totalmente distinta y que tú no podías pensar, voy a programar esto para un ordenador y lo adaptaré bien en PlayStation 2, porque PlayStation 2 tenía la filosofía aquella de no, solo ofrezco, creo que eran 4 megas de vídeo, y yo tengo un pedazo de bus que me va a permitir que las texturas vayan directamente del DVD a pantalla sin pasar por un gestor gráfico que sería la GPU. O solo ofrezco que eran 2 o 4 megas. Era una ¿cómo estaba el chip de la Play 2? Tenía un nombre así cañero. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo, pero a PlayStation 2, y esto es una... Bueno, para quien le interese, o sea, PlayStation 2, como os digo, tenía una característica que tenía muy pocos megas de vídeo. Muy poco. O sea, tenía 2 o 4 megas. Y la filosofía de Sony era que quería que cuando se dibujaba la escena, la textura fuera directamente del DVD a pantalla, sin tener que ser almacenada previamente en una GPU, ¿vale? Y eso, si lo hacías bien, pero costaba mucho porque ningún otro sistema usaba esa arquitectura, si lo hacías bien, podía tener resultados muy bestias, porque los buses realmente permitían ese flujo de información de forma muy rápida. Ahora, recuerdo yo unas declaraciones de Gonzo adaptando comandos 2 de PC a Play. Yo creo que cuando, no me acuerdo del estudio ahora, pero cuando se adaptó comandos 2 a PlayStation 2 y Xbox, me recuerdo una entrevista que decía, es un infierno trasladar este juego a Play 2, porque no tenemos vídeo aquí donde, donde almacenar las texturas que tengo que pintar por pantalla y tengo que reinventar la forma de gestionar este juego a través de este hardware. El chip no, pero era el... Era jodido programar. El chip no, pero lo que tenía nombre chulo era el procesador, que era Emotion Engine. Emotion Engine, correcto, correcto. Con esto quiero decir que al final, perdón el paréntesis largo, que... Gracias, Ray. Esto sea... Esto ya se ha ido corrigiendo a medida que han ido avanzando las generaciones y, de hecho, desde la última, ya la arquitectura que ofrecen las consolas es una arquitectura estándar de lo que vendría a ser hoy en día un PC. Así que yo creo que podían estar ya programando, podían estar ya haciendo cosas y sencillamente es adaptarse. Vale, al final, ¿cuánto tenemos? A 16 de RAM, perfecto, pues las texturas pueden ir hasta aquí. Hostia, que Sony al final nos ha dicho que PlayStation 5 tiene solo 8, me lo invento. Bueno, pero los sentimientos que te puede dar el mando con esas sensaciones hápticas y todo eso... Eso no te da un teclado mecánico, ¿eh? Bueno, yo he terminado mi parte de este tema, creo que ya. No, pero creo que ha sido una parte... No, ahora en serio, ha sido una parte académica y entendible y por eso no he querido trolear hasta el final, porque la verdad estaba siendo muy interesante, ¿sabes? Los sentimientos. La tecnología háptica. ¿Qué da? Haciendo sonar la H. Oye, Albert, hoy estás un poco cruzado, ¿no? Haces mala cara, no mala cara, pero haces cara de enfadado. Bueno, yo tuve una BlackBerry que era háptica de esas, ¿vale? Era ingobernable ese móvil. Apretabas la pantalla, ¿vale? O sea, simplemente apretabas la pantalla. Hostia, ahora que dices esto, me acabo de levantar. Me acuerdo que Jordi Cruyff fue el director deportivo del Maccabi Tel Aviv, ¿vale? Y dicen que usaba un programa de una app para hacer de ojeador, ¿vale? Y se comentaba que ahí le decían Jordi Maccabi de levantar, que iba bastante tarde al trabajo y todo eso. Hostia, se me ha olvidado una cosa que iba a decir ahora. ¿Qué has dicho tu mote? Recuérdamelo. La BlackBerry, que era háptica. Vale, yo esto totalmente. Paréntesis, creo bien al caso. Una de las cosas que yo hago mucho, bueno, no mucho, pero una vez al mes, es posible que pase, una vez al trimestre. Cuando estoy muy, muy, muy, muy aburrido, me pongo el vídeo de la primera presentación del primer iPhone. ¿No lo habéis hecho esto nunca vosotros? No, porque lo llevo grabado en el corazón. Es tan bestia esa presentación. O sea, bueno, como cuando Steve Jobs saca el iPhone y empieza a presentar cosas como, por ejemplo, y dice, mirad el móvil, ¿veis? Abro una foto y la gente, ¡wow! Y mirad lo que hago con los dedos, y hace así, y hace zoom, y todo el mundo, ¡wow! Es una maldita pasada. Y habla del teclado de las BlackBerry que decía Mote ahora. Ahora me he acordado, está muy bien esa presentación. Ay, bueno, eso, que veremos... iPhone, yo lo veo, yo sigo considerando iPhone, no sé, iPhone 2020, ¿sabes? O sea, ¿no? Suena muy... Es muy de la década pasada, ¿no? Pero bueno, que cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Pero, no sé. Anda, que... Sí, no entiendo, Mote, exactamente qué es lo que te está pasando. Sí, ¿no? No sé, es como... Pues es la misma sensación de cuando veías a alguien con una BlackBerry y todo el mundo iba a... Sí, pero yo lo entiendo, porque aquí está Steve Jobs diciéndote, ¿quién quiere un stylus? ¿Quién quiere un teclado? ¿Steve Jobs está diciéndolo? Yo creo que no, ¿eh? Es increíble la presentación. Bueno, siguiente. Mira, lo haces con el dedo y toda la gente. Claro. Y Moti diciendo, ¿cómo vamos a usar esto si tengo un teclado en mi BlackBerry? A ver, por favor. Y ahora lo tienes. Que no, yo no. Wow, ojalá recuperar las conversaciones de Moti. Sí, ojalá tener una taberna en esa época. Verías tú. Yo no tenía. Yo en esa época, pues no sé, yo qué sé, iría con un Nokia, como todo el mundo. Works No, like magic. Ojo, ¿eh? Works like magic. Es que te anuncian las cosas así. Es como la funda nueva del iPad que me he pillado. El anuncio yo me lo pillé porque dice flota. Y solo por eso. Da igual que Hay un momento. traiga trackpad, da igual. Hay un momento en la presentación, Salva, que coge una foto y la enseña. Y dice, mira, tengo esta foto, pero es apaisada. Y dice, uy, es apaisada. Y dice, hace así, clic, y se la adapta y hace todo el mundo, pues escucha Mira, todo el público. ahora mismo tengo la piel de gallina porque estás hablando de historia viva de la humanidad, ¿sabes? Es increíble, es increíble lo de esta presentación. Y han pasado apenas, ¿qué han pasado? ¿Qué? ¿10? 12, ni 15 ¿12 años. años? Sí. Sí. Mira la cara Bueno, de en fin. Mote. Es como si estuviéramos hablando de Goku. Sí. Ah, que eso, que veremos juegos de PlayStation 5 el día 4, ¿no? Sí. Vale. Siguiente tema. Siguiente. Ah, ¿qué más ha Hay un habido, tema que Salva? no he puesto en el titular, pero que es interesante que hablemos de él, que se está hablando de un comeback, de un retorno de Sega con algo muy top y muy bestia. Bueno, eso han dicho, que era algo Ah, muy, pero muy bestia, con una pero consola. que no era Dreamcast 2, pero hay gente que está rumoreando que será una nueva consola. O sea, a ver, una nueva consola de Sega, no, lo podemos decir claro, ¿no? O sea, sería uno de los suicidios más bestias que recordaríamos en años, ¿no? Pero no sé qué puede ser. A lo mejor un Sonic nuevo. Pero has dicho una vuelta bestia, ¿no? Sí, dicen, el tío de Con lo Famitsu ha cual Sonic dicho... se descarta. El tío de Famitsu ha dicho que es una exclusiva tan bestia como cuando Wired o como se llame el medio ese, habló en exclusiva de Play 5 por primera vez. Pero claro, es japonés. Vete a saber, ¿sabes? Lo que significa para él algo con tanto impacto. Pero lo está comparando con PlayStation 5, ¿en serio? El impact, con el impacto, aquí Shadow Strike dice Sega Saturn Mini, ya, pero para esto tendría que haber al menos 10 juegos buenos para meter, ¿no? En la Mini. Pero Haciendo siempre haces la amigos. misma bromita con todas las consolas de Sega, ¿eh? Con la Saturn, Es con la verdad, Mega no Drive, eres muy amigo tú con la de Sega. Dreamcast. Es Bueno, a que ver. no, a mí, ojo, las tengo todas, ¿eh? No, Pero ya, a mí. sí, claro, hombre, cacharritos sabemos, tienes. sí, ¿Queréis que de las vaya Sega. sacando? ¿Los voy a No. enseñar? No. Seguro, ¿eh? No me cuesta nada, ¿eh? No me cuesta nada ponerme a enseñar las consolas. La Saturn es la japonesa, ¿eh? Mirad, ahí, mirad, la blanca. ¿Debajo de qué? Debajo de la Panacube, ¿eh? Es ¿Estáis que tú viendo o no? también, Bote, te lo has metido ahí. Le hacía falta esto. Estaba deseando que alguien dijera, pero dale, mira lo que tengo aquí montado detrás. Favor, pedídmelo, pedídmelo, por Pedídmelo. favor, pedídmelo. ¿Y ahora? ¿Lo puedo enseñar ahora? ¿Y ahora? ¿Ahora lo puedo enseñar? ¿No ya? ¿Ahora ya sí, no? ¿Y ahora? Va, ahora sí, ahora sí. Va, ahora sí. No sé, no sé a qué se puede referir, pero si me quitas eso, si me quitas de la ecuación A ver, a Sonic. un nombre de un impacto tan grande como una Play 5 solo puede ser una cosa, que es Shenmue 4. Es que está, digo, no lo digas, no. Es que claro, Esa acojonante, no sé, después yo. de la Pero oye, a retratada mí me que. molaría, pero no te molaría, ahora en serio, ¿no te molaría que enseñaran una nueva consola? Sí, Con dos mucho. cojones, con dos cojones. O sea, un Sí, sí, nuevo sí. participante, ¿sabes? De Algo repente, súper no sé. loco. Pero que no se lo espera, un híbrido, ¿sabes? Sí. Una nueva, una Switch, pero que además es robot de cocina, ¿sabes? Algo muy bestia, muy bestia, muy bestia. Algo que dices, hostia, No, no, no me o lo sea, esperaba esto. me encantaría, ¿eh? Pero creo que sería muy loco, la verdad. Yo también, creo que De hecho, el tío de la exclusiva dijo, esto se va a anunciar la semana que viene. Eso sí, no es una Dreamcast 2. O sea, es lo único que sabemos. no es una Dreamcast 2, es una forma de rebajar la tensión. Hombre, claro, es que la gente se vuelve loca. No sé, no sé, no sé qué puede ser. Una nueva Game Gear, dicen por aquí. Pero, a ver. Pero hoy en día ya eso no. Hostia, ¿y te imaginas sacar una portátil ahora, no? Claro, es que una Es portátil decir, hoy en hay día una ya. compañía muy potente que intentó sacar una portátil. Dos, concretamente. Que vendieron bien, pero fue ridículo comparado con la otra y. Y han tenido que dejar de hacerla, ¿no? O sea, tú imagínate decir, no, ¿sabes? No os preocupéis, chicos, donde no llega Sony, llego yo, ¿vale? O sea, no os preocupéis, que no habéis podido con una portátil, esto no hay problema, es porque no estaba Sega, no os preocupéis, que yo os lo hago. ¿Queréis una portátil? Pues una Yo portátil y ya está. más te diré, yo diría que Switch ha reventado totalmente el concepto de consola portátil hasta el punto de que dudo que la portátil tal y como la entendíamos hasta ahora, que era una consola, pues eso, técnicamente muy inferior, con un tipo de juego radicalmente, no solo un tipo, sino un juego radicalmente distinto al que se puede experimentar en plataformas mayores, ha desaparecido. O sea, realmente la barrera que separa la portátil de la sobremesa o incluso del. Bueno, la portátil del sobremesa, ya sea consola o PC, Switch difumina muchísimo Pero, no, pero esa ya no solo, barrera. ya no so, yo no, no le veo tanto ese drama, ¿vale? Que no es, sino el hecho de que Switch es mejor portátil que sobremesa, ¿no? Está claro, ¿no? Sí. Mucho, Bueno, mucho hay mejor mucha gente portátil. que dice que no, pero yo me quedo patidifuso. Es mucho mejor portátil. Yo hoy, por ejemplo, veía las noticias de. Hoy salen para Switch, no, esta semana salen para Switch. XCOM, Borderlands, Y ¿y qué Bioshock. más? Y BioShock. Todo El Collection se llama. primero, ¿vale? El primero, Albert, te viene en ¿Dale? un cartucho que lleva 8 gigas y tienes que descargarte 33, Ah, ojo. ¿vale? El segundo te llega con un cartucho de 16 gigas o algo así y tienes que descargarte 25. Y el tercero, aquí no hay edición física en España, y si encuentras la edición física por la razón que sea en otro, tienes que descargarte 35 gigas. O sea, aparte, si te compras los juegos, aparte necesitas comprarte una tarjeta SD de 128 gigas. Sí, ¿Vale? es. Para poder jugar. Esto, pavo, no es una consola de sobremesa. Yo lo siento mucho, pero si tú tienes que ir Es de comprando síntesis. almacenamiento extra para esto, es que tú no estás entendiendo el concepto Si me, que con un incluso si portátil. me, si me dijeras que en el dock podías conectar un disco duro, pero es que ni eso. Que no. Que con todos los respetos, yo me parece muy bien y y me parece una consola de la hostia y todo lo que quieras, ¿vale? Pero no es una consola de sobremesa. Ay, perdón, sí, exacto, de sobremesa, es una consola De todas portátil. formas, Entonces, de todos modos, lo que venía a decir es que, Albert, tú dices, ha reventado el concepto, pero es que cada cosa que ha hecho Nintendo lo ha petado, ¿vale? Desde la Wii, bueno, la Wii U no. menos Wii U. Pero lo ha ido petando, pero nadie la ha imitado. O sea, nadie. O sea, a menos que consideres el Move y el Kinect como imitaciones Del Wiimote. del Wiimote. O sea, todo el mundo lo ha intentado, pero al final todos han acabado descartando. Han dicho, bueno, esto es terreno de estos señores. Lo dejamos aquí y ya está, ¿sabes? O sea, no intentamos hacer otra Wii, ¿sabes? Bueno, porque al final hay que reconocer, ¿no? Entonces es una evidencia de que Nintendo sí. Tú puedes intentar imitar el cacharro, pero el valor añadido de la first party Nintendo es inimitable. O sea, no hay ninguna compañía en el mundo Sí, no, está que a claro, está ese mismo claro. hardware que saque, porque al final era una. Era. La Switch es una Nvidia Shield modificada. Es una Nvidia Shield. O sea, no tiene mucho más a nivel técnico. Pero está la first party encima. La Nintendo encima. Que la hace. Por cierto, es que ahora habíais dicho que Bioshock Collection salía en Twitch. Y justo estaba yo buscando. Y yo, coño, ¿cómo se ve Bioshock Infinite en Twitch? Y Yo he joder, visto tío. imágenes y se ve bastante bien el 1. Y el 3, el Infinite es el que estaba mirando ya ahora. Estamos hablando de juegos de hace cuánto, 10 años. Sí, pero que Claro. volvemos a lo mismo, que al final, Pero yo lo que estos decía al vistos principio es que. en portátil así no los teníamos. No, pero yo lo que vengo a decir es que hace 10 años a nadie concebía que el shooter, aunque fuera de hace 5 o 10 años, se pudiera jugar en una portátil. Y ahora mismo te das cuenta que en una portátil puedes jugar a Bioshock Infinite. O sea, es Y por eso que el. con el concepto del control por movimiento que le aporta un extra de Basta, precisión. por favor. O sea, esta broma es recurrente, pero basta, porque algún día llegará un tío nuevo a la taberna, ¿vale? Y dirá, ¿este tío qué dice? ¿Este tío es un tarao? ¿O qué? ¿Cómo admiten aquí a todo el mundo? ¿O este tío está porque trae descuento? Y encima dirán, espera, que este es el que manda más de los tres. Exacto. O No, sea, pasaría el primer minuto que el que manda es a Banco de Hierro. Bueno, el que manda no está en Exacto, pantalla. el que manda no está en pantalla. Lo único, yo siempre me quejo de lo mismo de Switch, que yo no quiero el BioShock 1, yo quiero el BioShock 5. ¿Entiendes? El que no ha salido todavía, el que cuando salga, que no tengas que esperar 10 años para que tener un BioShock de la Switch. ¿Sabes? Que no tengas que esperar 10 años para tener un third party decente de Nintendo. Que salga el próximo Assassin's Creed, no el anterior. El próximo, no el anterior. Y eso es jodido cuando tienes una consola tan limitada, tan limitada técnicamente en comparación. O sea, Switch ahora mismo coexistirá con PlayStation 5 y Xbox Series X. Una al lado de la otra. O sea, tú tendrás un juego, imagínate un juego multiplataforma que te saldrá en Series X, en PlayStation 5 y después en Switch. ¿Cómo puedes ponerlo y compararlo y decir, no, es que como consola multiplataforma es... No, tío. Entonces, yo creo que ha vendido su argumento de venta principal, es que es una consola que te la llevas a todas partes. Que Eso puedes sí. jugar a juegos y te la puedes llevar a todas partes. Yo francamente, si no la sacara del dock, no me compraría nunca una Switch. ¿Para qué? ¿Para qué? Lo que pasa es que veo mucha gente, fíjate, que lo que está... Se está utilizando, he visto a gente reutilizar la Vita, darle un segundo uso a la Vita gracias al Remote Play Sí. de PlayStation. Todo lo que no habían jugado con la Vita por los juegos de la Vita, Exacto. lo juegan ahora Y ahora de hecho lo puedes hacer también con una tableta o con un móvil también eso, sí. Está muy bien. A ver, venga, va. Gente, vamos a hablar Ha salido el primer gameplay de un juego que era muy... Bueno, Dale, espera un momento, Albert. Gente del chat, ¿os podéis hacer algunas preguntillas y yo las voy anotando y las que más me interesen las voy a pasar a nuestros especialistas? Mientras hablamos de lo que va a hablar Albert. Nuestros especialistas, ¿eh? Sí. Ha salido el gameplay de League of Legends Wild Rift para móviles. No tengo móvil, no tengo boli. Bueno, te diría muy bestia si no fuera porque ya ha habido MOBAs muy bestias en móviles, como puede ser el mismo Arena of Valor, que al final es un poco el predecesor de Pseudo League of Legends, Pseudo League of Legends. Claro, venía de Tencent y al final era la adaptación no oficial de Legends. Pero bueno, ahora, por Llámale fin. adaptación, llámale plagio. Bueno, Descarado. cuando viene de la misma casa, quiero decir, es como hasta que no Sí, salga. pero si no fuera de la misma casa. Ah, bueno, claro. Pero bueno, League of Legends Porque no para... viene de la misma casa, ¿eh? Era de No viene Tencent. de la misma casa. No. ¿Cómo que no, No, Arena? Albert. O sea, yo soy el padre y tengo dos hijos, ¿vale? Y un hijo hace una cosa y otro hijo hace una cosa, o la misma, y uno ha copiado al otro. Y claro, no vas a ir a... Y papá os dice, tranquilos, chicos, va, no, no nos pongamos nerviosos, no pasa nada, aquí nadie reclama nada. Pero escucha que mi hermano, que a callar todo el mundo. Pero tiene razón, pero era un plagio muy gordo, ¿eh? Era un No, plagio muy... pero al final, o sea, Arena of Valor es creado por Tencent y yo, si no recuerdo mal, es un juego que no es que sea plagio en plan, ay, que Riot va a denunciarlo. No, no, es como, oye, que vamos a sacar esto con otro nombre, que es una versión camuflada de League of Legends para móviles, que con el tiempo y dado el éxito brutal que tuvo Arena of Valor y lo bien que se jugaba, yo lo jugué y hay que decir que se jugaba muy bien, o sea, pero muy, muy bien. Pues habrán dicho, oye, ¿por qué explotar una licencia que no da mucho más de sí, como Arena of Valor, que tiene el carisma pues, que puede llegar a tener un juego de Game Love, y no aprovechar una licencia que vende por sí sola, como es League of Legends? Con lo cual, primer gameplay que ha salido, yo lo que he visto, pues me parece brutal el traslado que se hace de un juego tan complejo y tan tan Y profundo. consolas, ¿eh? ¿Eh? Para móviles y consolas. Sí, bueno, al final siempre el hándicap principal que ha habido para trasladar un MOBA, llámalo League of Legends, llámalo Dota o llámalo el que sea, trasladar un MOBA a consolas ha sido siempre imposible por un único motivo. Uno, el sistema de control. O sea, no era imposible trasladar a el concepto, sí, el aspecto gráfico, obviamente, sí, la cantidad de objetos, obviamente, sí, todo se puede trasladar, pero el sistema de control de un MOBA, lo que implica, tanto a nivel de clics, como de gestión de inventario, como de gestión del mapa, como todo lo que implica, es imposible absolutamente trasladarlo Yo te voy a decir una a cosa, un Albert. mando. Hay cosas que se han visto que ojalá estuvieran en la versión de PC. Porque yo creo una ventaja, con todos los respetos, para mover el personaje, utilizar un stick antes que utilizar el mouse. O sea, es que a nivel de reacción no puedes Bueno, comparar. Es que no se puede comparar. No se claro, puede pero comparar. el salto principal, o sea, el salto gordo que hay esta versión de League of Legends, el salto sobre todo es cambiar el point and click, el movimiento point and click, a un sistema de control donde tú gestionas el personaje con el joystick. Ese es el principal problema. O sea, pasa de ser un abandona el origen, la semilla del RTS, de la estrategia, que es de donde viene el MOBA, y se adapta a un sistema de movimiento como un stick, que sería un poco el salto que dio un poco, a lo que fue el salto de Diablo 3 de PC a consolas. O sea, ese traslado tan gordo que era el personaje que controlaba como si fuera un personaje de un juego de acción en 3D, ¿no? A una aventura en 3D, donde tú controlas el personaje. Más allá de eso, pues el mapa es el mismo, los objetos entiendo que a medida con el No, tiempo, no han pues puesto todos los campeones, han puesto no han puesto muchos todos, de porque ellos. claro, habrá muchos campeones que o va a costar mucho trasladarlos ¿Está o Oliver? posiblemente no se puedan trasladar. Hay algunas mecánicas de algunos personajes de League of Legends que su habilidad, su sistema de movimiento, su mecánica no se puede trasladar tal cual a un mando, pero. O a un móvil en este caso, ¿eh? Estamos hablando de la versión de móviles y de las futuras de consolas. Pero bueno, de la misma forma que había un montón de habilidades y de movidas en Diablo 3 para PC que no se trasladaron tal cual al Diablo 3 de consola, porque no se podía. Pero bueno, se hizo una adaptación muy buena y no recuerdo a nadie, no he escuchado nunca a nadie que dijera, qué mala la adaptación de Diablo 3 en consolas. Al revés, El la gente otro día te decía. perdiste una conversación en el grupo de MediStation. Espero que ¿Quién dijo? Braum esté, ¿no? Y Tahm Kench. Sí. No, no, Traum sí, Tahm Kench creo que no. O sea ¿Qué que, dijeron? pues un minion tuyo, un tal. Bueno, no quiero decir nombres, ¿no? Pero fue Garayo que dijo que no, que Diablo 3 en una mierda. Era una mierda. A ver, yo Y estoy de acuerdo yo, porque fue esto mejor es como cuando verídico, llegó la ¿eh? expansión. Del Esto es 2. verídico. Va, ¿te acuerdas de esto? Va, acuérdate ahora. ¿Cómo Sí, era? lo he estado jugando estos días, Lords of Destruction. No está jugando estos días. Yo tengo un amigo también polla vieja como yo, de PC, PC, PC y lo demás caca. Y este, os digo, este es un caso real de que no sé, no recuerdo por qué compró Diablo 3 en su Play 4 y acabó jugando como main plataforma Diablo 3 en Play 4. Dice que se lo pasaba genial, que le encantaba el sistema de movimiento. Y que no volvía a la versión de PC. Y jugó no sé cuántas cientos miles de horas en tal. O sea, yo creo que la adaptación, salvo Garayo, que es un niño rata, no nadie más se ha quejado. Niño rata que se acerca a los 30, ¿eh? Oye, Pero no le 200 ha cambiado. personas, No, ¿eh? Ojo, no. 200 personas, ¿eh? Chat, Garayo. gracias. Yo te digo una Yo. cosa, yo tengo Diablo 3 en PC, hecho al tope, Ajá. prácticamente. Tengo Diablo 3 en PlayStation 4 con el platino. Y tengo al Diablo 3 en Xbox, hecho con todos los puntos que hay. O sea, yo he jugado tanto en PC como en consola, tanto en Play como en Xbox, y me lo he pasado. Y sí que es verdad que hay algunas habilidades, pues que evidentemente, pues con el PC, la precisión que te da el PC, pues no la tienes en consola, pero nada que digas, es que esto es insalvable, tío, tal, no sé qué. He hecho fallas Bueno, eso es del otro más alto juego. nivel, he jugado muchísimo, muchísimo. O sea, Paragon en consola de Paragon 4500. O sea, una cosa muy bestia. Aquí sobre todo yo creo que el más allá de bueno, más allá no es importante, ¿no? De que la adaptación sea buena o no. Aquí lo importante a destacar es no se está lanzando, y Fortnite es el ejemplo claro de esta argumentación. Riot no está lanzando League of Legends para móviles como, ah, pues lo sacamos para móviles porque jajajiji, nos estamos aburriendo y vamos a destinar un montón de dinero en sacar una adaptación de un juego a móviles por eso, por aburrimiento. O sea, el mercado de móviles, insisto, Fortnite lo ha demostrado, si tú haces un buen juego para móvil, te puede dar un salto tanto de, te voy a decir de jugadores, pero es que eso es, para Riot es indiferente. Un salto en cuanto a ingresos se refiere, bestial. O sea, no hay jugador más predispuesto a dejarse dinero que yo, y luego está el usuario de móviles, Están las ballenas, los tiburones, ya están, pero pero yo, antes de luego todo están. esto está Albert. Sí. Pero que es un mercado con una cantidad, o sea, con un público potencial descomunal y con una, si te sale bien, con una posible fuente de ingresos que, vamos, no sé si Rayo la necesita, si Tencent la necesita, pero que desde luego. Yo no, nunca he visto una compañía decir, podríamos ganar más dinero. No lo vamos a hacer. No, o sea, no, Al no. final la gente, al final, esto ya llegará el día en que lo hablemos, la gente puede quejarse mucho de, ay, ¿y por qué Blizzard hace un Diablo para móviles? Pues porque Blizzard Porque da una pasta de la hostia. va a sacar más pasta con el Diablo para móviles que con el 4, tan fácil como eso. Con lo cual, bueno, lo dicho, de lo que se ha visto del tráiler, ¿has puesto el tráiler por ahí? Ahí el gameplay, salva. Joder. No. Podrías haberlo Es puesto, que sí estaba bien, ¿eh? el valor Sí, añadido que es le que daba. estaba apuntando muchas cosas y ha sido un poco lío. Ah, no, pero si tienes preguntas, tienes preguntas. Oye, lo Ya importante es está. la interacción con los Claro. usuarios o más Antes gente de que pueda nada, venir. deciros, chat, que ya estamos en iVoox. El Sí, programa de la verdad. semana pasada lo subimos. Hay un problema que es que veo que hay tres tabernas de Meristation. O sea, creo que en el pasado ya lo hemos intentado dos veces, ¿vale? Por lo tanto, cuando lo busquéis, pues vais a encontrar tres canales de la taberna, todos con la misma imagen, porque ya estaba creado en su momento. Y bueno, veréis un poco de lío, la verdad. Intentaré eliminar el pasado, ¿vale? Porque lo importante es el presente y el futuro, ¿vale? Y eso, es muy fácil. Buscáis, vais a iVoox y ponéis la taberna de Meristation. No hagáis lo que he hecho yo, que he ido a iVoox y para buscar dónde estábamos, he puesto iVoox en el buscador. He puesto iVoox en iVoox, ¿vale? Esto lo se pone Google en Google. Eso sí. Ay. Bueno, venga, vamos con algunas preguntillas, chicos, chicas. Venga, va. Venga, va. Primera pregunta de Joaquín Galina o Gallina, no lo sé. ¿Qué consola pinta mejor, Xbox Series X o PS5? Ahora, apelo. ¿Qué consola pinta mejor? Hombre, no te sé decir qué consola pinta mejor de momento porque PlayStation no la hemos visto. Lo único que hemos visto es el mando, Con lo cual, ¿vale? Series X. Entonces, que vemos de momento lo que pinta mejor es lo único que tenemos que podemos decir es cómo pinta Xbox. PlayStation no sabemos. Igual pinta muy bien, que igual seguramente pintará muy A bien. mí, no, no sé, respondo rápido, ¿eh? No sé cómo pinta cada consola. Ahora bien, la filosofía que está anunciando o dando a conocer a Microsoft me gusta más, me parece más abierta, me parece más adaptada a los tiempos que corren que la que está presentando Sony. Creo que la filosofía de Xbox Series X se ata un poco más a los tiempos que corren. Y Yo de la otra está momento un poco anclada al público clásico. pienso igual. Es verdad que el jueves, cuando veamos cosas, pues a lo mejor cambiamos de opinión. Pero de momento, Ninja Gaiden a 120 frames por segundo me ha ganado el corazón. Bueno, No. aprovecha que tu tele todavía admite los 50 frames por segundo. Ay, los 120 frames por segundo. Ya está. Y disfruta de Ninja Gaiden a 120 frames por segundo porque muchos juegos a 120 frames por segundo. No vamos a tener, ¿eh? No, No, no, no, no, no, no, olvídate. no, no. Venga, va, No, siguiente pregunta. no, nuevo Max Payne, Daniel Rey pregunta, ¿os gustaría? ¿Lo veis posible? A mí el último Max Payne me gustó mucho. Me Creo que pareció es. un shooter increíble. Sí, creo que es una oda. No a lo clásico, pero creo que. Pero sí creo que Max Payne solo vimos uno. O sea, solo este tipo de juego solo pudimos ver uno. Porque ya no se hicieron más juegos tipo Max Payne. Sí que el tiempo bala fue algo que otros juegos intentaron explotar un poquito más, pero Max Payne como tales hubo uno, ¿no? Me refiero a una saga, no un solo juego, ya sé que Max Payne hubo más de uno. Tío, si tiene que ser tan bueno como el anterior, adelante. Porque yo me lo pasé de Es que escándalo con el era último muy Max Payne. bestia, ¿eh? Es De verdad hecho, que... el primer Max Payne, yo me acordaré toda la vida, ¿vale? Que yo estaba en la oficina, yo acababa de trabajar a las 6. Tenía el Max Payne, había comprado el Max Payne y dije, hostia, vamos a probar este juego que dicen que está tan bien, ¿no? Y yo tenía ahí mi ordenador en la oficina y dije, pues voy a instalar aquí el Max Payne. Y esto eran las 6:30 de la tarde. Pues cuando terminé a las 6 de la mañana es cuando me fui de la oficina. Me fui a casa, me duché y volví. Todo lo que hice. Porque había estado, bueno, pues con Max Payne sin poderlo dejar con el primero, de lo bueno que era. Sí. Yo voy a, o sea, no, no es por ser polla vieja, pero yo para mí Max Payne es el 1 y el 2. Porque el 3 tiene mucha cinemática que a ti te Sí, molesta. Lo yo sé. el 3 para mí fue... ¿Qué habéis hecho aquí? Esto no es Max Payne, es otra cosa que está muy chula y te lo compro, que está muy bien tal cual, pero esto para mí no es Max Payne. Una cosa que me ¿Cómo? molestó a mí de Max Payne 3 es por qué el sistema de tiroteos era tan bueno y en GTA y en Red Dead Redemption sigue siendo una mierda. Sí, me acuerdo cuando se decía que GTA V tiene el sistema de disparos igual que el de ¡Mentira! Max Payne. Mentira, mentira, por el amor de Dios, mentira. En fin, nueva pregunta. ¿Switch Lite o Switch normal? Esa es una Esta buena pregunta no la ha pregunta. hecho nadie, la has hecho tú. Sí, lo ha hecho Solver. Para hablar de Solver. Switch. Esa No, lo ha pregunta no hecho la ha hecho Solver. nadie. Lo ha hecho No, lo un tal está. Solver y tenía muchos números después. Pues No sé, yo depende, creo ¿no? que. Es que la Switch Lite es muy, muy ligera y muy manejable, ¿eh? Pero pierdes muchas funciones de la Switch normal, la verdad. Pero yo te digo una cosa. Y voy a ser práctico. A día de hoy, Nintendo todavía no ha arreglado el tema de que los sticks se jodan. Eso es verdad. ¿Vale? No lo ha arreglado. Es una puta vergüenza de la que nadie habla y de la que si fuera otra compañía estaría lleno medio internet, ¿vale? Y sería sería un escándalo y todo lo que. Pero bueno, algunos tienen la potestad de poder hacer lo que les dé la gana. Y Nintendo no ha arreglado lo de los sticks. Si a ti te pasa con una Switch normal, como le pasó a una amiga mía recientemente con una Switch recién comprada, o sea, que justo la compró y a las 2 semanas se le jodió el stick de izquierdo, puedes quitar los sticks y devolverlos, o cambiarlos, o O comprarte otro, arreglarlo. o arreglarlo, o comprarte los de Hori, que son los que van bien. Si a ti eso te pasa con la Switch Lite, pierdes la consola entera. O sea, la tienes que enviar a fábrica la consola entera. Y no solamente eso, sino que, como sabéis, muchas de las cosas de las que tiene Nintendo, o sea, con Switch, es que se guardan, cada consola es única. O sea, si a ti por lo que sea esa consola te devuelven otra, todo lo que tú tuvieras ahí dentro se va. ¿Vale? Así que si Salvo si quieres ir. pagas la Switch, el Switch Online y entonces puedes guardar en la nube. Sí, bueno, sí. Si tu partida del Animal Crossing se guarda en la nube. Ah, hostia, el Animal Crossing no lo sé, porque no son todos los juegos, de hecho, son algunos, Ah, sí. sí, bueno, en fin, no lo sé. Pero, bueno, vamos a ponerlo así. ¿Te arriesgas a que joder, no puedas volver a jugar con esas, o recuperar las partidas guardadas de algunos de tus juegos que estuvieras jugando en ese momento? ¿Vale? Sin ir más Porque. lejos, un amigo mío se le jodió no sé qué de la Switch y perdió 250 horas en Breath of the Wild. Y ya no lo he vuelto a jugar, porque lo estaba haciendo todos Mal. los colocs y tal, y ya no lo he vuelto a jugar, porque todavía no había la opción del guardado en la nube. Eso sí. Es muy bestia esto. Sí. Es un tema... Bueno, va, siguiente. Nos comentamos, ya lo hemos comentado al principio, ¿qué juegos? Eric pregunta qué juegos pensáis que se verán en el show de PS5. Ya lo hemos dicho, un poco pensamos que Horizon 2. Se ha rumoreado el tema de Silent Hill y está el tío, el insider que lo ha dicho, sigue muy convencido. Sabéis que ha Ah, bueno, salido ahora eso. un DLC del Day by Daylight. Sí, lo he visto. ¿Cómo? Espera, no, que me estáis tocando muchos temas que me interesan a la Sí, ha salido un Sí, ha DLC, sido un rush, del... ahora. Ha ¿Y qué ha salido pasado? como un DLC de Silent Hill para Day by Daylight, ¿Es verdad esto o ambientado. no? Sí, que no Sí, me lo es que invento. Sí, parecían que era un sí. troleo, pero no, Pero es verdad. era... ¿Está ya? ¿Es un tráiler? O sea, Espera, que me pongo a era... instalar Day by Daylight. Lo busco un momento, joder. Joder, macho. A ver, Day by Daylight, Silent Hill. Madre mía. Sí, Ah, y hay un con... insider que dice que se va a anunciar un nuevo Silent Hill exclusivo para Play 5 y que aunque haya salido esto del Dead by Daylight, que no suframos, que lo que ha dicho es verdad. Lo voy a poner de mientras, ¿vale? Puta pasada lo de Dead by Daylight de Silent Hill. Bueno, en fin, ya me habéis, o sea, me habéis alegrado el día totalmente hoy. A ver, este anuncio no ha pagado para salir en la taberna, fuera de aquí. Muy bien. Totalmente. ¡Uy! Dos cosas al respecto. Sea la consola que sea, sea la plataforma que sea que anuncie un nuevo Silent Hill, esa Ya consola se está, convierte en tiene la tus Silent Hill, dineros. es la ganadora, Pero. tiene mis dineros, día lanzamiento, Hostia, toma. el Pyramid Head ahí, ¿eh? No lo había visto el Es tráiler yo. que. ¡Buah! Albert, si Y con quieres Heather, hablamos tío, qué de. pasada. Si quieres hablamos de algunos de los últimos Silent Hill. Eh, Te pues digo una Albert es cosa, te digo una defensor, cosa. de algunos de Te digo una ellos. cosa, no hay ninguno de ellos que yo pueda decir, Dios mío, qué juego tan malo. Ninguno. Yo, Silent Hill es un juego o sea, perdón, Silent Hill es un universo que te pasa un poco como a ti incluso con el universo post-apocalíptico, ¿Creéis que pasa algo si que el pirateo mero, a el... IGN para que se vea ahora esto? Hombre, No, es ¿no? feo. Es Es feo, el ¿no? mero universo, Mote, me gana. O sea, puede tener unas mecánicas jugables malas, puede tener puzzles malos, la historia puede ser no tan atractiva como el del anterior, tal. Pero ese poblado, es como otra gente cuando encuentra un Fallout, que es como, vale, ¿Fallout 4 es peor que el 3? Pero Sí, es Fallout. pero solo este universo a mí ya me Pero gana. Homecoming, ¿sí? Homecoming podríamos entender que de todo lo último que acabó saliendo de Silent Hill, sí, es un poco el más flojeras. Pero así, por Homecoming es el ejemplo. Fallout 76 de los Fallout, ¿eh? Pero Downpour, que es un juego que se le puso de vuelta y media, no entiendo aún muy bien por qué. A mí Downpour me parece un Silent Hill muy, muy, muy decente. Muy decente. Que sí, que tenía problemas gráficos. Que sí, que el Unreal Engine petardeaba por sí solo, lo que quieras. Pero tenía unas localizaciones, tenía unas fases, tenía determinados momentos que ya lo hubieran querido otro Silent Hill, con lo cual le digo, yo creo que Silent Hill incluso en sus últimos, está la pedrada aquella que se hizo luego para Vita y algunas tonterías ya totalmente a Bueno, mí Origins estaba muy bien. Ah, no, sí, Origins estaba era genial. PSP, Ahora, no lo Vita, es siento verdad. mucho, yo nunca, nunca acabé comprando el de, o sea, no pude aceptar el de Wii, o sea, ese no pude con él, el Shattered Memory. Memories. Sí, ese a mí me rompía demasiado. Pues Shattered Memories aún, pero yo Pero creo que decían que está bastante bien, ¿no? ¿Qué de era? ¿Una los. especie de remake del 1 o una Sí, reinvención? era como una especie de reboot de. O sí, un reboot, un remake. Sí, un reboot del 1 creo que Era era, una pero. reinterpretación absoluta Como Final Fantasy VII. Pero yo jugué. Sí, bueno. Sí, yo jugué Homecoming en. Creo que en PC. Y. Era una Te castaña, digo, ¿eh? hostia, Salva, no sé, es Era una una castaña, mentalidad Albert. Era. para hablar del final de Final Fantasy VII. Ya no es, aún es momento. No podemos, A Albert. ver, No hay podemos. gente que ha hecho podcast destripándolo y tal. Podríamos hacerlo en algún momento, pero es que Monte no lo ha jugado. Coño, Pablo lleva 17 Nah, vídeos está viviendo de eso, pero a ver, desde Albert. Pablo lleva 17 vídeos, 17 Desde años ayer, viviendo ¿eh? del momento en el que hacen el remake Hostia, del 7, ¿eh? Es muy duro ojo, esto. Es ¿eh? como lleva más tiempo Pablo viviendo del posible remake de Final Fantasy 7 Ahora pillo yo, ¿eh? que Salva de Goku, ¿eh? Eso iba a Eso, decir. Ahora pillo Sí, yo, lo sí. sabía. Escucha, Era o está Goku o el viendo. libro. De Goku y. O sea, iba a decir de Dragon Ball en general, pero vamos, Sí. sí, o Oye, sea. yo de Final Fantasy VII lo único que voy a decir es que me está empezando a molestar un poco que la gente, para defender todo lo que ha cambiado y demás, a ti te puede gustar lo que ha cambiado y lo defiendes y argumentas por qué te ha gustado, pero defender que es el equipo original, pasándote por la bolsa escrotal que el gran ideólogo y el director y el líder del proyecto original no está, y que muchas de las cosas que se meten en Final Fantasy VII son cosas suyas, tanto personales como inquietudes suyas, hablo de Sakaguchi, no, No, no toque, es que es como decir, no, a ver, cuando no esté Messi, pues hablamos del Barça y decimos, no, bueno, a ver, hemos ganado una liga porque está, yo qué sé, no sé. No, ¿vale? No te acabo No, de no pillar. te, no te he seguido mucho, Saba, yo Dios creo que... mío, ¿eh? Venga, vamos a otra pregunta. A ver. Vamos a otra Creo que has pregunta. querido, creo que querías hablar de varias cosas, He ¿sabes? Y has ido querido, hilando. sí, he querido hacer una extrapolación o un símil o una Y ha comparativa. sido al ejemplo del Barça que te ha perdido porque has querido meter el Barça con calzador que no tenía nada que ver y te has perdido, te has perdido. Por cierto, Que no me vale decía decir. aquí, No vale Pereira me decir. decía, Albert, para enterarte de noticias como el DLC del Day Sí, by eso te lo Daylight, quería hay una decir. página muy buena que es Meristation o algo así, hasta Twitter tienen. Lo que quería decir, básicamente, es que por mucho que Nomura y toda la peña, Kitase y tal, estuvieran en el juego original, la concepción y desarrollo del juego original tiene una dirección muy clara de Sakaguchi. O sea, que no me venga la gente a decir que el becario del 97 es el creador original para cambiarlo ahora en el 2020. En fin, esto, seguimos. Fighters Z, Super Yo, Juan Luis. Z. Fighters. No, no empecemos. ¿Puedo Fighter elegir yo empieza. las No, preguntas? están apuntadas. No, Fighters. no puede ser, escúchame, no, espérate un momento. No puede ser que casualmente yo, hoy somos mucha gente, hay 228 personas. Es Y que de todas increíble. las preguntas que ha habido, haya una de Switch, si la Switch pequeña o la Switch grande, esa le ha parecido interesante. Y la otra siguiente que le parece interesante es una de Fighter Z. Al ver el puto Fighters que nos gusta a vosotros, hace siempre muchas visitas en YouTube porque la gente le gusta, porque yo creé escuela aquí, los he adoctrinado como a mis hijas. Sí, yo ¿Puedes creo que vas. elegir tú las Yo creo que preguntas, va, sí, yo Mote? creo. Sí, yo creo que va a salir en Play 5 con todo el contenido. Ya está respondido. Sigamos. ¿Creéis que va a haber crossplay entre consolas Next Gen de una pip vez? Íñigo pregunta esto. Bueno, a ver, yo creo que no va a haber crossplay que pueden rezar entre los usuarios de una nueva. Yo creo que habrá juegos que sí tendrán crossplay y que las compañías van a tener que ponerse las pilas en los juegos third party para facilitar el crossplay. Yo creo que sí, eso sí. Si va a haber crossplay como tal, no, no porque a Sony no le interesa. A Sony no le interesa. Si tú. O sea, Sony ha ganado la batalla, si se puede decir la batalla, si se puede decir, utilizar término bélico, ha ganado la batalla de esta generación. Está en una posición dominante porque ha vendido el doble que la competencia, ¿sí? Entonces, si yo estoy en una posición dominante vendiendo el doble que la competencia, ¿por qué tengo que dar facilidades a los que van por detrás? No tiene sentido. ¿Vale? No tiene sentido. Entonces, lo más lógico es que Sony sea muy reticente a dar ninguna facilidad a De hecho, Microsoft para que haya crossplay. ya lo fueron bastante, o sea que sí. A ver, Y de sigamos. hecho, tienes incluso crossplay en otros formatos y Sony y en PlayStation 4 no. Hay muchas preguntas de Fighters ahora mismo, ¿eh? Pero creo que va a ser, sé cuál va a ser la siguiente. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Algo que te ha parecido interesante que la he visto por aquí? Sí, la siguiente que he visto interesante es, ¿sabéis si Elden Ring saldrá en ambas consolas? No, no lo sabemos. No era esta Ahora la que vengo. querías, la que querías, la Dame que un querías. segundo. Hablad. Ahora vengo. ¿Cuál era la que quería, Alberto? Hablando de Xenoblade Remastered, esa es la que te querías tú, la de Xenoblade Chronicles. Ah, es que a mí Esa es la que es... te querías decir. Sí. ¿Qué más tenemos aquí? Hostia, perdona, espera a que venga Mote. Claro, es que ahora, como he hecho el troleo, toda la gente está preguntada por Dragon Ball, ¿sabes? Por Dragon. Oye, ¿has visto que han anunciado un Action RPG de Fly? The Fly, pero es Sí, para de móviles, Dragon ¿no? Quest Fly. No, no, no, para Ah, consolas, para no. 2021. Por cierto, ahora que no está Mote, el segundo aniversario del Legends el domingo, ¿eh? Tengo que Besito reactivarme, Blue. tío. Tengo que reactivarme. ¿Qué? ¿Besito Blue? Besito Blue el domingo, tú. Besito Blue, nuevo Goku en cuarta, a Zamasu, y un Trunks cebado. Ya Eso lo he es visto, el. el Trunks enfadado. Sí. Sí, lo he visto, lo he visto. Pero besito blue, ¿eh? Qué bien, ¿qué más pone por aquí? Ah, Oye, ¿ponemos el tráiler de Fly en catalán? no. No. Cabronar aquí ahora. Bueno, ¿por qué vas a poner sonido? Tú pon el de esto, pon el. El joder. Ah, dicen que sí, ven y dice que sí. Ponlo, ¿por dónde ha ido, mote? No sé. Fly, surta los primers raigs de sol. No sé si se escucha, eh. I amb aquesta nova claror, el teu somni d'aquesta nit. Ojo, t'omplirà de nostàlgia. Nos la colaron, eh. Fly, és l'heroi que et fa salvar. No t'aturis, la pots trobar. Estamos viendo el opening de Fly en catalán. Ya, me lo he perdido, Fly. Ahora, ahora. Ah, claro, vosotros no lo escucháis, pero ellos sí. Lola, lluita siempre un curacha. La falda para su salve. Salva, tú que sí que escucha, lo cual quítalo que te hacen un strike al vídeo. Joder, tío. Se está escuchando, quítalo. Hoy hemos robado contenido a IGN. Con el logo de IGN ahí, sin vergüenza alguna, hemos puesto un de esto y hay 230 personas, hoy nunca tantas. ¡Mira, mira! A IGN. ¡Oh! ¡No lo cierres! ¡Mira cuál te recomendaba el siguiente! ¡Mira cuál te recomendaba! Ahí me has ganado, Salva, sí señor. Con el tal de Iván. Era buenísima esa serie. De hecho, yo, evidentemente, cuando veía... Que además aquí la cortaron, aquí me refiero en Cataluña, cortaron así por cara. No, no, se ve que no está acabado ese anime, ¿eh? Que se corta los 46 capítulos cuando se enfrenta a su padre. Sí, sí, se ve que no siguieron en general. ¿Vosotros os acordáis cuando lo pusieron? Yo me acuerdo perfectamente. A mí me molaba muchísimo, sí, esa serie. Sí, pero Son Goku. El mago que no tenía hechizos porque tenía la pistola esa de... Sí. La chica que tenía la pistola que lanzaba hechizos, el otro que era el amigo, el mago que era un poco cobarde. A mí me encantaba ese... ¿Qué pasa de serie, tío? Son Gohan se transforma en Super Saiyan de segundo nivel con la canción del pájaro volando y tal. Cortan ahí en TV3 y te ponen Fly. Que tú las tres primeras semanas piensas, a lo mejor es un flashback. Sin saber lo que es un flashback, porque teníamos 7 claro. años, ¿sabes? Pero a lo mejor es un flashback. Y vas, porque claro, se parecía, pero no se parecía, ¿sabes? Y esa chica se parecía a Bulma, pero no era Bulma. Y era todo un poco extraño. Y después han anunciado. Ahí vuelve la serie. Vuelve la serie el año que viene y vuelve con Action RPG. Que tiene buena pinta. A ver, tiene buena pinta. Es un Action RPG con Fly, ya está. Tampoco. ¿Alguna pregunta más que queráis que recoja? Ah, Mote, esta Andrés la ha preguntado. ¿Tú sabes si la retrocompatibilidad digital está confirmada en Xbox? Sí. Vale. Sí, sí. Perfecto. Bueno, evidentemente, ¿no? Sí. Ah, ¿y habéis visto lo de Oliver y Benji? ¿El juego? Sí. ¿El sale, sale el 28 de agosto y la coleccionista viene con un futbolín y vale 1.900 euros. Sí, sí. ¿En serio? Sí. Sí, pero el futbolín mola que te cagas, ¿eh? Sí, es muy bestia. O sea, el futbolín es una pasada, Albert. O sea, pero claro. Pero no sé, yo lo vi un poco. Se nos ha ido un poco con las coleccionistas, ¿eh? Las cosas como son. Sí, pero yo creo que sí. Yo creo que sí. Se nos ha ido un poquito. A ver, mucho... me dejáis, ahora que no hay mucha pregunta. ¿Cómo que no hay muchas preguntas? Voy 3 años tarde, pero me gustaría dedicarle 2 minutitos. A un juego que me ha dejado flipado esta semana. Puedo, ¿verdad? Sí, claro. Pido perdón. Estás en tu casa. Seguro que hay mucha gente en el chat. ¿Quieres que un café? No, ha jugado. No, no, no. Hay mucha gente que lo ha jugado 20 minutos. A mí no me lo ha perdido. De horas. Esto es algún día lo explicaremos qué es. Seguro que hay gente en el chat que ha jugado 20.000 millones de horas más que yo y todo lo que diré dirá, qué tonto, pues esto es súper sencillo, hay cosas mucho más hardcore. Pero yo os cuento mis experiencias, habiéndolo jugado esta semana, me han dejado roto. Si quieres puedes poner gameplay de fondo para que sepa la gente de lo que estoy hablando. Hablo de... He descubierto esta semana RimWorld, ¿vale? No sé cómo llega él, bueno, sí que sé cómo llega él. Llevo toda esta... Todo este confinamiento he estado probando muchas cosas que durante el año pues no tenía tiempo de probar y cosas recomendadas más o menos tal y he llegado a RimWorld que lo vi con unas críticas y unos comentarios brutales y me llamó mucho la atención lo que leía, ¿no? Es muy difícil transmitir lo que ofrece ese juego con palabras. Pero básicamente es un juego de gestión de colonos. O sea, tú tienes una serie de supervivientes. Hablo desde un inicio, voy a comentar las primeras horas. tienes una serie de supervivientes en un mundo hostil gigantesco. En un mundo lleno de peligros, como Michael Knight, ¿no? Y tu partida se ve alterada de forma radical por un sistema de inteligencia artificial muy bestia, como yo no he visto nunca ninguno en un videojuego, que hace que cada partida con esos supervivientes sea radicalmente diferente a la anterior. Hablo de cosas que yo era como, no puede ser que me esté pasando esto. O sea, tú llevas tres colonos, obviamente lo primero que haces es construirles su casa, su cama, cada uno, construyes un espacio que destinas a que sea la nevera, donde la gente va a poner, donde los colonos pondrán los recursos. Esto es lo que me contaste el otro día. Tú construyes la nevera, pero la nevera es una habitación que obviamente para estar fría pues necesita un aire acondicionado para mantener la temperatura inferior, a extraer el calor dentro y sacarlo hacia afuera. ¿Por qué os gustan estas cosas? Pero esto sería un poco... tengo una habitación que obviamente pues hay que decorar, mantener limpia según las necesidades que tiene cada colono. Hay colonos que son psicópatas, otros que son pirómanos y les gusta prender fuego cuando se aburren, lo cual te implica que la habitación, en vez de hacerla de madera, tienes que hacerla de piedra porque es un tarao. Hay otra gente que... hay 20.000 millones de rasgos que pueden definir a cada uno de los colonos, pero el mundo en sí, luego pasan cosas tales como, por ejemplo, le contaba el otro día a Mote, que estaba pasando el invierno, no se podía salir fuera, las cosechas habían caído, no había comida, y yo tenía un perrito, tenía una mascota que en pleno invierno crió. Y de repente yo vi que la nevera bajaba la cantidad de comida que tenía guardada en la nevera y dije, ¿qué coño está pasando? Hice zoom y resulta que el perro había criado 7 perritos y habían entrado en la cocina porque tenía una puerta automática y se lo habían comido todo. Y mi partida acabó porque había un perrito que me crió. Podría haber sacrificado a los perritos, pero yo sabéis que esto no puedo hacerlo, va contra mis principios. A veces vienen caravanas de gente y compran esclavos, que los esclavos posiblemente sea gente tú que has detenido, enemigos, o a esos esclavos, en vez de venderlos, puedes quitarle los órganos y hacer comercio de órganos entre diferentes facciones. O sea, es como una puta locura lo que puede llegar a pasar en cada una de estas partidas. No has puesto gameplay, salva. Mira que te he dicho que pongas gameplay porque lo que estoy explicando tiene mucho más sentido si hay gameplay de fondo. Pero... recuérdame el nombre, por favor. Rim World. Pon gameplay de fondo porque la gente... tiene descojones, no sé de qué está hablando Albert. Es una maldita locura de posibilidades que ni os podéis imaginar, y yo no me puedo imaginar porque llevo una semana con él y cuando veo las reviews en Steam de gente, pues tal review de gente, 2000 horas jugadas, vale, veo que hay muchas más cosas que pueden pasar aquí que te van a llevar a ti a tener 2000 horas con ese juego. Pueden pasar tantas cosas con la gestión, con el sistema de inteligencia artificial que tiene ese mundo, ese ecosistema, que ha habido situaciones, como te digo, de literalmente esto que dices, narrativa emergente. No, narrativa emergente no es todo. Esto sí es narrativa emergente. O sea, tu partida va por unos senderos que era imposible que fueran por otros de no haber sido por cómo ha actuado la inteligencia artificial con este elemento en concreto que tenías en tu colonia o en tu mundo. No sé, me parece muy bestia. Muy, muy, muy bestia. Si tenéis la oportunidad o os interesa un poco lo mínimo de lo que os acabo de comentar, que son pues partidas de lo que yo he llegado en cada una de ellas, 7-8 horas, creo que le deberíais dar una oportunidad a este juego. Me parece una locura. Una locura, en serio. Si tenéis alguna pregunta vosotros, bien, y si no, pues podemos tirar al siguiente tema. Pero eso, quería dedicar, creo que era importante que Rimbo tuviera una mención al menos. Yo solo de mirar en los menús, a mí se me está cayendo el pelo ahora mismo. Sí, porque cada objeto que hay en el mundo tiene tantísimas interacciones posibles que tiene un sistema de menús de aquello de que se van ramificándose. Cada colono tiene sus horarios, tú puedes definir un horario, cuándo quieres que vaya a dormir, cuándo quieres que vaya a jugar, cuándo quieres que se ponga a trabajar, qué prioridad quieres que haga. Tú, por ejemplo, tienes tres colonos y dices, oye, yo creo que la prioridad de este, que es muy buen cocinero, sea que cuando encuentre comida cruda en la nevera, lo primero que haga sea raciones de comida para el resto, por lo cual le pones prioridad a uno que sea cocinero. Hay otro que es muy bueno disparando. Pero lo mismo es un zumbao que que cuando está contento te funciona bien como cazador, pero cuando se le va la olla porque está triste o lo que sea, se pone a disparar a tus colegas porque es un maldito psicópata. A mí el otro día dos de los colonos se enamoraron y se casaron entre ellos y tuve que hacer una cama para que durmieran juntos y ahora están muy contentos cuando están solos, pero cuando uno se ve herido, pues el otro se pone triste. Y con esto termino. El otro día tenía uno que tenía la prioridad de la limpieza, que tuviera el hogar limpio, la tenía muy alta. Y hubo una ardilla loca que lo atacó y le hizo un tajo en el cuello. Tú tienes un perfil de todas las heridas que ha sufrido, cómo se le han curado, qué consecuencias tiene. Yo tenía un colono que tuvo una herida en la garganta y tuvo dificultades en el habla a partir de entonces, lo cual ese colono para hacer... Pero esto con cada muñequito que llevas. Sí, sí. Tenía un tajo en la garganta, con lo cual el habla la tenía muy mal. Gangoseaba, ¿vale? Entonces, era un colono que no era recomendable que hablara con otros NPCs, con otras facciones, porque era incómodo. La gente decía que era incómodo hablar con él y entonces los precios en el tradeo eran más altos, porque como gangoseaba, vamos a timarlo, ¿no? Tal cual. Te decía esto, que había un colono que le rajaron el cuello y tenía como prioridad uno yo en ese colono que limpiara el piso, ¿vale? Entonces, le rajaban el cuello y estaba sangrando. Pero como su prioridad era limpiar, yo de repente veo que se pone a limpiar sangre en el piso. Yo, ¿qué cojones estás limpiando? ¿De dónde viene esta sangre? Y va limpiando sangre y a medida que va limpiando sangre, hay más sangre. ¿Qué está pasando aquí? Hasta que clico en él y veo que es que él tiene una raja en el cuello y estaba el tío herido y estaba limpiando. Con lo que dije, deja de limpiar tú y vete al hospital. ¿Cómo has llegado a esto? Tu propia sangre. Es una... no sé cómo he llegado. Yo te digo, he estado experimentando estos últimos días con diferentes juegos y este en concreto vi tan buenas críticas que dije, vale, voy a probar a ver de qué va esto. Y me ha dejado roto. O sea... Imagínate, Salva, que hay gente que ha pagado por esto. Sí, porque sí, Salva ahora está pensando, ¿cuánto ha cobrado Albert? César dice, Salva decía el otro día que le gustaban los juegos de píxeles. Es verdad, ¿te ha gustado esto? Sí. Pues mira. Sí, pero no con estos menús. Es un juego, sí, que es muy de. O sea, de YouTube, en el sentido de que tú haces el tutorial y sencillamente te han enseñado cómo construir la primera casa con tres camas. Y todo lo que se puede llegar a hacer es mucho de tira de, hostia, a algún vídeo YouTube, a algún gameplay, tal, hostia, se puede hacer esto, se puede hacer lo otro. Ah, mira, si unes esto con esto, pasa tal, no sé cuántos. Con lo cual. No sé, lo dicho, es muy, muy, muy, muy, muy bueno y muy original. Rafa SN nos pregunta, ¿qué pasó con Tunic? La verdad es que no lo sé. Yo en el E3 de 2000, no sé si os acordáis, era ese juego que era protagonizado por un zorro muy a lo Zelda a Link to the Past, ¿sabes? Que era para Xbox One. Yo lo jugué en el E3 de 2017, el primer E3 que fui, que estaba muy chulo lo que probé, pero no ha aparecido más y estamos ya en 2020, es curioso. Albert no sabe ni de lo que le hablo, ¿eh? Pero bueno, no, está bien que conteste. He hablado mucho. Os dejo este tema tan fascinante a vosotros. Super Yo Juan lo pregunta si ya me he comprado la figura de Dragon Ball. No, porque todavía no he vendido el Sonic. ¿Lo enseño otra vez o no hace falta? Es que quiero que Ramón vea el clip y me lo compre Ramón. Y sí, bueno, Ramón está para... Ya, Ramón ahora mismo. Está... Sí, tiene razón. Está... Ramón nos preguntan... Sí. Matías Florellano nos ha preguntado un par de veces si hemos hablado de Mortal Kombat 11. No, yo al menos no, porque no. O sea, lo mencionamos la semana pasada, de que estaba muy bien que sacaran. Sí que parece que hay cierta polémica con el lanzamiento del juego, no porque no esté bien, que parece que está muy bien, sino por el precio. Sí, corrígeme, Salva, es un DLC de expansión de 40 pavazos. Sí, expande la historia, mete nuevos personajes y tal, pero sí, yo creo que es una historia que por lo que he visto son 2 horas. Tampoco es aquello que digas un pedazo de campaña de 10. Ahí han patinado un poco con el precio. Claro, porque la gente empieza a hacer cálculos y dice, no, claro, son que son 3 personajes, no sé cuántos skins, 2 horas, se empieza a sumar como si... Las cosas por separado las pudieras unir al mismo precio. La campaña cuesta 20 euros. Porque al final los personajes y tal te sale por los otros 20, sí, sí. Sí, a mí pero me parece una salvajada de precio. Sí. Yo esto lo veía 19, venga va, 19, pero 40 pavazos, no sé. Sí. Pero bueno, que independientemente del precio, la gente parece que está muy contenta con. Sí, está metiendo muchos contenidos. Y además es uno de los juegos que lo online va fino, fino. Que eso se agradece. Bueno, de hecho va a estar en el Evo. Preguntaba por aquí Johnny Masca si ya esta semana probamos Minecraft Dungeons. Yo sí, yo me lo pasé el otro día. ¿Dos horas, no? ¿Dicen? Sí, me lo pasé. Cuando digo me lo pasé el otro día es precisamente por eso, porque literalmente me lo pasé el otro día. Por la tarde. Da igual, es que no hace falta entrar a criticarlo de forma negativa porque solo dura dos horas. Creo que es evidente que es un action RPG orientado a un público muy novel en este género y sobre todo a un público infantil, pero que creo que hay una equivocación, una premisa básica que creo que es errónea, que es la de pensar que un chaval de 10 años solo puede introducirse al género mediante esto, que es muy sencillo. O sea, yo estoy seguro que Mote con 10 años le estaba dando al Diablo 2 como un loco. Si hombre, no tenía naturalmente ni... estaba leyendo Nietzsche además. Sí, oye, pero es que... Mote, o sea, tú y yo con cada, bueno, cada uno en su quinta con 10, 12 años, jugábamos a Age of Empires, jugábamos a Diablo o Diablo 2. Y te agradezco que me digas que con 10 años jugaba a Diablo 2. Yo tenía 20 cuando... No, pues con Diablo 1 o jugabas a Comandos, o quiero decir, ojo con subestimar al chaval de 10 años, de 11 o de 12 y pensar que solo tiene cerebro como para jugar a Minecraft Dungeons, o sea, yo creo que es así. Creo que los chavales y todos los de hoy en día dirigidos, que, están dirigidos a un público más juvenil o más infantil, esto no pasa que, entonces que es decir, mira, Nintendo, yo no sé, Minecraft Dungeons me ha dejado muy frío. ¿Me vas a dejar pasar lo que he dicho, Salva, sin decirme nada? He abierto los ojos y he pensado qué hacer, pero tampoco sé gestionarlo. Me ha pillado por sorpresa, la verdad. Pero yo lo digo, mi hija se está pasando ahora el Dark Souls y tiene 5 años, o sea que tampoco entiendo... ¿Qué está pasando en Dark Souls? En Switch. Mira, dice Carlos, yo con 10 años jugaba Alex Kidd. Qué pasada, Alex Kidd. Oh, sí. Pero bueno, que lo he dicho, que Minecraft Dungeons, y este es un tema que no voy a destapar esta semana, vale. Porque ya he gastado mi momento, vale, de gloria. Ahora voy yo, ¿vale? Pero Minecraft Dungeons, lo que ofrece a la versión mayor de Minecraft en cualquiera de sus servidores online, que todos seguro conocéis, ofrece el doble, el triple y 10 veces más en ámbito puramente action RPG. O sea, creo que no hay demasiado motivo para jugar a Dungeons. Hay gente que nos pregunta sobre el anuncio de Sega. Ya hemos dicho que no... Va a ser un híbrido. Entre que no sabemos lo que es y que... A ver qué es. Oye, como es el día 4, a lo mejor es que Sony absorbe a Sega. Salva, tú con 10 años... Hostia, esto sí que me encaja. Tú con 10 años, al igual que yo, jugabas a PC Fútbol. Claro. No, 10 años, un poco más tarde, ¿no? Sí, sí, sí. Con tus fichajes, tus cláusulas. Bueno, tenía un equipazo que flipas, sí, sí. Ojo, ¿eh? Quiero decir que ya te digo. Yo sí juego a PC Fútbol. Yo te voy a decir una cosa, Albert, que ahora va a sonar. ¿Tú también, Mote? ¿A PC Fútbol o no? Hombre, claro que juego a PC Fútbol. Una cosa muy chunga en relación a esto. El ISPRO de PSX, cuando ya eran un poco Pro Evolution, ¿sabes? Que te tenías que editar todos los personajes. Yo tenía dos equipos hechos y en uno estaba Jibril Cissé, ¿vale? Que era una joven promesa y tal. El tío se ha retirado hace nada, meses. Ojo. Y te estoy hablando de la PSX, que para mí era una joven promesa. Imagínate que también está Saja y no sé, no me acuerdo. Siempre he tenido debilidad para los atacantes fortachones. Hostia, yo qué recuerdo. Como Julio Salinas. Sí. David Parkour Rivas pregunta si alguno de nosotros analiza The Last of Us. No. No, yo he recibido opiniones de las demás, pero no las puedo comentar. Yo también, ¿Cuándo acaba el embargo de esto? ¿Cuándo podéis hablar de él? Oh, vale. El juego, si no me equivoco, el embargo salta... 12 de junio. ¿Se puede decir? He dicho 12 de junio por decir, ¿eh? No lo sé. Es, 12 no, es, de junio. Que no, es que no sé si es 12 de junio. A ver, dejadme que mire. Yo tampoco, yo he dicho una fecha de azar. Se puede decir 12 de junio, sí, a las 9. ¿A 12 de junio? Sí. ¿Ah, sí? Bueno, lo he dicho otra vez. Sí, sí, sí, no, sí, sí. No... sí, sí. Está Sergio Carlos González en ello. Bueno, ya sabemos. Pregunta Carlos, dice Albert, ¿crees que si PlayStation 5 y Xbox impresionan mucho por lo del SSD, será a partir de ahora un requisito imprescindible para los futuros juegos de PC. Es que yo creo que esto ya debería ser un requisito imprescindible para cualquier PC. De hecho, no arrancar un juego, en plan, no te lo dejo arrancar si no tienes un SSD, porque es una pieza de hardware que no... A nivel de código, tú no puedes detectar que esté funcionando en ella y con lo cual no dejarte arrancar. Si podrías arrancarlo, pero que al final, a efectos prácticos, requieras de un SSD para que el juego te tire de forma decente, tanto en carga de texturas como de poligonaje, escenario. Bueno, al final el acceso al juego requiera de una velocidad que el disco tradicional no te permite. No, pero que hay mucha gente que no almacena, o sea, pone a lo mejor uno o dos juegos porque el precio por giga del SSD es caro. Sí, es caro. Yo lo hago, entonces, yo lo hago. O sea, yo tengo obviamente el disco duro principal SSD, solo para Windows, dos o tres discos duros SSD de 500 gigas por ahí sueltos, y luego hay el mastodonte de un tera para los documentos Word, que está en otro... Documentos Word que no son análisis de MediStation, porque tú ya no escribes. No, yo no. No, vale. Te preguntan, Mote, si se avecina algún juego, alguna review con nota superior a 5. El siguiente tiene más nota que un 5, ¿eh? Sí. De hecho, el público. Bueno, hice una review el miércoles que le di un 7 al próximo juego. Sí. Sí. Se puede decir, ¿no? ¿O no, no se puede decir? Sí, no tiene embargo ni nada. Sí. Hice el juego del tiburón. Y el Maniter se llama, y lo hice al estilo Salva. O sea, ya sabéis que a mí no me gusta dejar nada al azar. O sea, hice todo al 100%, que es como a Salva le gusta hacer las cosas, los juegos de mundo abierto. Limpié todos los iconos del mapa, todo, ¿eh? O sea, todo. Y la verdad es que es un juego que es muy bonito de entrada. Muy bonito. Es muy divertido de entrada, pero conforme llevas pues 20 horas o 10 o 7, el juego se hace un poco pesado porque todo es siempre las mismas tres misiones. Haz esto, y al final de repetirlas tanto, pues, y después que también que te conviertes, ¿no? Pues, la gente no sabe, es el juego aquel que hablamos la semana pasada, de que te conviertes en un tiburón, ¿no? Y te conviertes en una máquina de matar tan bestia que no, que es que no tiene dificultad ninguna. O sea, tú puedes tanquearlo todo. O sea, te pueden venir 150.000 personas que te da igual. O sea, tú lo matas todo. Yo al final era una bestia. Era una bestia que devolvía la mitad de un coletazo y te cargabas 14 barcos de vez. O sea, es una... Otro lo sacaremos otro. El sábado o algo así. La gente está comentando en el chat. Chat, alguien que juegue, es que llevo desde que lo habéis dicho, ¿cuánto tiempo más o menos está un DLC nuevo Day by Daylight en el servidor de pruebas hasta que sale en live? Mientras te contestan, he puesto la canción del tiburón mientras Mote hablaba. El proyecto 1. Sí, pero he puesto la versión del calvo ese que salió a bailar con que salió a bailar en el Super Bowl, que se puso hot con, no sé si era María Carey o no sé con quién. Yo antes en mis tiempos mozos cantaba en un grupo que se llamaba Albert, se llamaba Format C 2 puntos, mi grupo. Tenía gracia en la época, tenía más gracia, ahora la gente no sabe lo que es, ¿no? Pero, y claro, hacíamos la BBC, bodas, bautizos, comuniones, y estaba en nuestro repertorio, estaba el tiburón. Porque igual hay gente que nos escucha que piensa, el tiburón, esta canción salió hace poco, ¿no? Porque hicieron una especie de remake de esa canción, ¿no? La volvieron a sacar. Pero no, es una canción del año 96 o algo así. o así, ¿sabes? Entonces, le tengo cariño al tiburón. Una pena que no haya podido escuchar el audio en directo, Salva, porque hubiese estado bien. Sí, pero no he encontrado el coro y tal. He visto mucho culo en el aire moviéndose, pero, ¿sabes? Es que las canciones de ahora se hacen muy largas y pesadas. No hay, no hay dicho, un momento. Mucho que en el aire, has dicho. Mucho culo bailando en el aire. Mucho culo en el aire. No, porque mi filosofía es que hay un pack. Tú contratas, igual que tú vas a, yo que sé, a una compañía telefónica o a Movistar y dices, quiero el pack televisión. El pack reggaetón te incluye una serie de no solamente una serie de ritmos, sino también una serie de atrezzo que te ponen en todos los vídeos. Sí, en todos los vídeos es el mismo, exacto. Si te fijas. Es un yo nunca pensaba que esto se llegara a dar el momento en el que pudiera decir esto, Salva, pero ahora me obligas a hacerlo. Pensaba que es quedaría en el olvido. Salva acaba de hacer una valoración de música, acaba de opinar sobre música. Salva opinó sobre música. Yo no pensaba que llegaría a este momento donde yo pudiera, además, hacerlo conmigo delante. Volviendo de Murcia, ojo esto, a Mote. Volviendo de Murcia con el banco de hierro y Salva, yo en el asiento de atrás. Ah, bueno, porque Albert dijo, bueno, como yo soy el hombre, supongo que iré delante. Y el banco de hierro le dijo, toma pa' aquí, tú pa' atrás. A las 2 horas, que estaba a mí a punto de estallarme la cabeza, dije, ¿me dejáis poner música? Entonces dije, ojo esto, ¿eh? En el coche de Salva puse Metallica y la reacción de Salva fue, y del banco de hierro, además sincronizados los dos con el mismo tono, fue... ¿Qué es esto? Quita esta música satánica. Quita este ruido. Quita esta música satánica, metálica. Este es el criterio musical que tiene Salva y que tiene el banco de hierro. Con lo cual, cualquier opinión que queráis... Albert, tienes que contar que nosotros ya nos conocíamos, pero el amor empezó a fluir en una discoteca haciendo unos dancings, ¿vale? O sea, tienes que entender que somos de otro estilo, somos de otra... Albert, que después te dice a ti, polla vieja, cuando llamar música satánica al heavy metal es de lo más... ¿Música satánica? Es polla viejismo nivel extremo, o sea, es... ¡Extremo! ¿Sabes? Quita este ruido, que es... Esto no es música, es ruido, ¿no? Y en ese momento ya te quedas calvo completamente como yo, ¿sabes? Y de repente tienes 80 años. Ay, uf, qué día hoy, ¿eh? Está haciendo largo esto también, ¿eh? Parece una canción de reggaetón. Lo que decía, que la canción del reggaetón... Salva, estuve viendo esta semana, creo que te lo dije, me lo recomendaste tú, estuve viendo, voy por el quinto, Marián. Sí. No, mira, tengo yo una... Creo que alguna vez lo he contado. Me encanta el terror, ¿eh? Pero con las brujas... Y con las niñas pequeñas japo, no puedo, ¿eh? O sea, no puedo. Y Marianne es precisamente eso. O sea, yo cada vez que hace, soltan los frames estos, que sale ella con los ojos aquellos, tal cual, ya cuando tengo que ir al lavabo antes de ir a dormir, es como, la voy a ver. ¡Oh, qué mal rollo de bicho, tío! A nosotros nos ha gustado bastante. No es la serie de nuestras vidas, sino es Expediente Warren, pero como serie de terror está guay. Tampoco es como la casa de Haunting Hill o como se llamaba, pero está guay. Hombre, esa es muy... Oye, pues ahora que dices esto, hay un juego en desarrollo. Voy a poner el tráiler. Hoy iba a hacer una noticia de un juego en desarrollo que se llama Ikai, ¿vale? Lo está haciendo un estudio indie de Barcelona, que son 3 personas, y va de terror japonés en el Japón feudal, ¿vale? Y yo, no puedo. La verdad es que muchas veces cuando tenemos esto... cuando tenemos muchos mails y tal, cuesta que algunos llamen la atención, ¿no? Pero este me ha llamado la atención y he visto el tráiler y tal, y no estaba mal, y la verdad es que voy a ponerlo. Bueno, no, a ver si lo encuentro. Ikai. Un mes dice que estará en PTV lo de Silent Hill. Joder, lo quiero jugar ya. Lo voy a buscar porque es que me ha parecido súper guay y le vamos a dar una oportunidad. Hay demo, por cierto, hay demo disponible por si lo queréis probar. Es que iba a hacer la noticia. No, iba a hacer la noticia. Más el tema. Pon el vídeo ya. Es que lo estoy buscando. Iba a hacer la noticia, he saltado todo lo de Play y no he podido hacerla, pero lo voy a hacer porque tenemos que ayudar a la gente también si hacen cosas chulas. A ver, ¿dónde está esto? Fue el ordenador. Me va a patadas. Ojo, Banco de Hierro, WhatsApp. Ah, no. ¿Pizza? ¿Pizza? Pizza, ¿no? Pizza está bien, ¿no? Sin bacon. Prototype Tide. Voy a ponerlos. A ver qué os parece, ¿vale? Lo que pasa es que vosotros no podéis escuchar el sonido. Es una lástima. No, yo no. ¿Es de miedo? Sí, claro. Yo no quiero ver esa puta mierda. Voy a ponerlo. Ahí va. Vale, si pongo la escena, mejor. Ojo que estamos a punto de terminar, Salva, no la jodamos. Ah. Uf, yo no puedo. No, ya está, no puedo. No puedo con esto. No puedo con esto. ¿Esto se te ha hecho aquí en Barcelona, dices? Sí. Subo el volumen. Sí. No. Ah. Treu. Fora. Fora. No, es que tengo feelings de Project Zero, no puedo yo con esto. No puedo. Es muy mal rollista, ¿eh? ¿Pero por qué estamos callados aquí, no? Ay. My eyes. Porque no escucháis el piano, ¿eh? Porque el piano es épico. No, ya está. Bueno, este es un juego que no jugaré. Hombre, yo lo tenía claro eso, ¿eh? Ya desde el principio. Momento de gloria. Y ahora, Albert, esto lo tienes que jugar en VR. Rollo en VR. En VR. No puedo. Ya te lo dije, aguanté 20 minutos al Paranormal Activity y no puedo. Brujas, bueno, niñas, pues, japos y cosas chungas. Hay demo disponible, está hecho por bueno, gente pues, de Enflame. Y bueno, ya lo veis. ¿Por gente de qué? Por Enflame se llama, por gente de aquí de Barcelona. Muy bien. Visto. Ya está. Muy bien. ¿Qué más queréis añadir? Un momento, semana. Que contesto que quiero pizza. Hostia, yo tendría que cenar algo también, a lo que dices. Vale, contestado. Joder. Bueno, ¿a qué? Chat, ¿qué os ha parecido el trailer? Hay demo disponible, no lo digo más, es que me ha gustado a mí. Salva el traumas, pero Metallica es satánico. Es que... Además, escuchadme, creo recordar que yo ya veía un poco cómo estaba el cuál era el contexto del momento y dije, no pongas, yo qué sé, no pongas Master, ni pongas, no, o Seek and Destroy, no, creo que puse Memory Remains o algo así, algo súper, venga va, con su toque cantadito y tal, que claro, esto, música satánica, no sé qué, música satánica, en fin. Sí, estamos hablando de esto, es verdad. Sí, pero al final encontramos puntos en común, que era la música máquina de los 90 Hubo un par de horas que se nos pasaron volando. Ojalá Murcia hubiera estado más lejos todavía, ¿sabes? Sí, hubo un par de horitas de entre Flying Free, Scream, toda esta movida de los 90, poligonera. Yo te hacía más de dance de los 90, tipo Stereolog, ¿sabes? Esas cositas de... Sí, pero yo era muy joven eso. A eso me gusta porque mi padre era DJ y esas cosas me gustan de pequeño. Will you pero... meet me in sí, the sí. Pero yo sobre todo mi época fue con el House Matinee y tal del año de los 2003, 2004, 2005, Afters, los domingos por la mañana, cosas de estas. Por suerte Rosa me rescató, porque si no, pues nunca se sabe. Yo sé lo que dice ella, pero no lo podemos sí. decir. Sí, no, pero es muy ofensivo. Es muy ofensivo. Me cuesta encontrar una canción mejor teniendo en cuenta todos los géneros del mundo que Flying Free. O sea, quiero decir, sí. Flying Free, ojo, eso, ¿eh? Es que lo tiene todo. La letra. Es imposible que Flying Free te la ponga si no te dé un subidón. Es imposible. La letra es increíble. El piano ese evoca a clásicos como Mozart. O sea, mira, Super Joe dice Smile de New Limit. Guau, qué pasada. Ojo el inglés de New Limit. Los tres eran de Valencia. Yo lo busqué y eran de Valencia. Y ahora entiendo por qué tenían ese inglés. Feel my fate. Yo tenía una fijación cuando era. No era pequeño, no era tan pequeño. Con una canción de un tío que se llamaba Fidel Castillo. Me voy de fiesta, ¿vale? Era peor, probablemente. Nosotros no podemos poner, ¿no? Nos tumban. Si podemos algo de así, nos tumban el canal, ¿no? Directamente. Pero no Fidel Castillo. Fidel Castillo, yo me pasé. ¿Qué videojuego me pasé escuchando en bucle Fidel Castillo, me voy de fiesta? No era un. No, iba a decir, era un Max Payne, no, era un. Buah, Un tío. juego de. Era un juego de PlayStation. Es que ahora que estás PlayStation. diciendo esto, estoy recordando Un cosas muy, Siphon muy Filter, un Siphon ofensivas. Filter, así, solo escuchando Fidel Castillo me voy de fiesta. Ojo, En Agua. bucle, En bucle. Viciator, Viciator, dice Albert, desencanté. Na, na, na, na, na. Na, Na, na, na. na, ¡Oh! na. ¿Sabes? Espera, hubo un meme en Twitter que, ¿sabéis que Ortega Smith antes de pilló positivo y estuvo viajando por Milán, por no sé qué, y pusieron la canción, el tráiler, y dijeron Ortega Smith viajando por el mundo, y estaba la tía ahí con el avión. En fin. Va, Bueno. basta ya, que me ponga a hablar de Metallica y 5 minutos después me pongo a hablar de Flying Ciencia. Ah, credibilidad por los suelos. Bueno, ¿qué hacemos? Lo dejamos aquí. Hoy hemos hecho 1 hora 35 minutos. Además, han sido todas productivas porque los 5 primeros minutos han salido súper, súper bien. Con un top de 240 personas concurrentes. Chat, cada día Qué estás bien. más activos aquí, ¿eh? Yo la semana pasada pensé, la gente ya no nos quiere porque había menos gente, ¿sabes? También es verdad que los temas eran un poco una mierda, ¿no? Pero esta. La semana que viene tendremos temas muy buenos porque tendremos, Hostia. por un lado, el State of Play que habrá sido el jueves Jueves y el. ¿Qué tendremos más? lo de Sega. Tendremos lo de Sega, o sea, no os perdáis la semana que viene. Tenemos Vamos el a poner. lanzamiento, tenemos el Vamos a lanzamiento poner. de Valorant. Sí, que es Ojo, el día ojo. 2. Y si queréis ir Mote. a tirar un baiteo aquí y la opinión que tenemos os va a sorprender. ¿Cómo? Click. Click. ¿No has visto estos clickbaits que se ven? Tal re. ¿Sabes? Albert Hill reacciona a Valorant y su opinión te va a sorprender. Es Es tremendo, ¿eh? tremendo, es Es tremendo. tremendo, tío. Haces noticias de cualquier cosa, tío. Así es fácil. El ex compañero de habitación de un tío que lleva un post en un foro que es primo de Hace NeoHaf ha algo. dicho que Half-Life 3 saldrá mañana. Noticia. Rumor. Es brutal. Ojo, ojo, que está bajando, somos 180 personas. Hay muchos bancos de hierro en casa que se sienten muy representados por mí, ¿eh? Porque ambas han bajado del minuto 21.04 a 21.06, ¿eh? O sea, ojo. Bueno, va, vámonos, va. Va, Venga, señores, hasta la lo semana que dejamos viene. aquí. Ringworld, probadlo, Ringworld. Ringworld. A Recordad que estaremos en iVoox. Lo voy a dejar en la descripción del vídeo si sé cómo hacerlo, ¿vale? También estaremos en iVoox para que nos llevéis cuando salgáis en vuestra franja horaria a hacer running que no habéis hecho running en vuestra puta vida, ¿vale? Un abrazo a todos. Ahora he ido de loulogio, ¿eh? Wow, cuando era gracioso. Sí, no Bueno, sé. un abrazo a todos. En la calle ranes asesinos. Sí, Ya era hora. el vídeo ese de la Barceloneta es increíble, pero Ojo, el líder. increíble. Es, El ese Spider-Man. vídeo El es Spider-Man de imposible. coña. Eso lo haces a propósito y es No te sale imposible que bien, no te salga sale así. bien. Ese No vídeo. sale bien, no El sale bien. análisis en plan plano secuencia de ese vídeo es Eso me lo pasó tu brutal. hermana. Eso se lo dio tu hermana, tío. Sí, El sí. Es Bueno, un abrazo Hala. a todos. Chao. Chao, chao.